Bienvenido al capítulo 1 de la Adrenalia, 26 de julio de 2006. Alexis Bellido y estoy aquí con mi amigo. Y yo soy Antonio Rivera desde México. Yo estoy en Perú. Estamos en el primer episodio, el episodio piloto de Latinalia. ¿Qué es Latinalia, Antonio? Cuéntanos. Bien, Latinalia es una palabra romana, ya estoy haciendo tonterías. No, es en latín, pues, que tiene que ver con la cultura romana antigua, ¿no? Esto quiere decir un escrito, un graffiti, que se hacía en los baños públicos. La idea de Latinalia nos llevaría entonces a un escrito que puede ser de esa calidad muy pobre, como una ofensa o algo que se escribe contra alguien, o algo muy poético, muy elevado, con mucha calidad. Y por eso es que elegimos este nombre, Latinalia. La idea del podcast Latinalia es hablar, todo el mundo, ¿no?, quiere escribir, todo el mundo quiere que lo que se escribe se vea, ¿no? Así es. Y ocupa el medio más inmediato, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre cómo crear historias, cómo escribir. Si ya escribes, pues cómo animarte a mejorar tus historias. O si aún no te animas, ¿por qué deberías empezar a hacerlo? Y bueno, vamos a hablar sobre libros que leemos, algunas ideas que pueden ser útiles para llenar la página en blanco, ¿no? Que están tanto miedo nos da, ¿no? Claro. Sí, bueno, abundando un poquito más en este terreno de Latinalia, concepto Latinalia, también podríamos decir que así como los baños públicos para los romanos eran el espacio común, en este caso para nosotros es la internet, y es donde vamos a concurrir para justamente desarrollar esta habilidad de la escritura. No lo queremos hacer como algo tampoco super elevado, como algo donde nosotros somos o nos asumimos como los expertos, al contrario, uno aprende sobre la marcha, ¿no? Claro, la idea es aprenderlo, y ya te lo dije hace unos minutos, yo creo que voy a ser quizás el que más aprenda en estos programas. Sabes que estoy todo este tiempo leyendo bastante y practicando y cometiendo todas las fallas que hay que cometer para poder escribir mejor, ¿no? Claro, sí, a mí me pueden tomar una especie de Big Man. ¿Qué es eso? ¿Nunca has visto Big Man? Big Man, ¿no? Big Man, bueno, ya te daré alguna alguna URL donde lo halle, pero es un personaje de la televisión, es una especie de científico loco, yeah, donde tiene un par de asistentes y los asistentes le leen preguntas de los niños, y los niños dicen, por decir, Big Man, ¿por qué la lluvia es ácida, no? Claro. Big Man responde, bueno, porque hay una serie de componentes de la atmósfera que son corrosivos, qué sé yo, algo como eso. Pero sí, vamos Big Man literario. Sí, la idea, veremos, claro. La idea es esa, la idea es que juntos vamos a ir aprendiendo y, bueno, vamos a comentar libros que leemos, sitios web que leemos, películas, series de televisión y todo aquello que pueda ser fuente de inspiración para quienes quieren escribir y por qué no, para quienes también desean, no sé, hacer algo más que tenga que ver con creación, ¿no? Tal vez ahora que tenemos los videoblogs tan de moda, hay gente que se está animando a lanzar sus películas hechas en casa. ¿También? Claro, sí. De hecho, los fan films casi se están instaurando como una nueva categoría del cine, ¿no? Claro. Y lo habrás visto, Troops, de Star Wars. Sí. ¿Sabes? Vi hace poco, leí en un blog algo muy muy loco, que es de un fotógrafo que hace tomas de los personajes de Star Wars en el ambiente moderno, en el ambiente actual. Y te voy a poner el enlace allí cuando publiquemos el podcast, pero son unas fotos buenísimas que tú lo ves a Darth Vader frente a un edificio de oficinas, a un rascacielos, o ves un Stormtrooper parado en estos estacionamientos que tienen varios pisos, y las fotos son unas fotos bellísimas, y es bien alucinante cómo juegan los personajes de Star Wars con el ambiente de día a día de la ciudad, ¿no? Claro. Es bien loco, bien Sí, loco. fíjate que hace poco fui a la premier de Superman acá en México No me la cuentes, pero y ya tengo algunas ideas sobre cómo no, va. no, no te lo voy a contar, te voy a contar lo curioso que es ver a un Superman en la Ciudad de México, ¿no? ¿Había un tipo Entonces, vestido de Superman? pues varios, Ah, ya. varios ridículos vestidos de Superman, pero lo que sí me pareció algo muy interesante, muy bien, hubo muchas personas vestidas de Superman, y ya sabes, la musculatura ausente. Y, de veras, o sea, era muy curioso verlos así, ¿Qué? ¿Eran literalmente. Superman flacuchentos? ¿Cómo? Eran Superman, pero flacuchentos, flacos. Pues sí, era gente normal, vaya, que Ah, de ya. repente fue a la premier y vestido de Superman. Ah, no, no es una cuestión promocional, es que los fanáticos se iban vestidos de Los Superman. fanáticos, claro, pero Ah, por eso ya. te digo, resulta así, o sea, se me antoja posmoderno, ¿no? Porque así como dices, este autor, este fotógrafo, Claro. fotografía a los personajes de Star Wars, en este caso es un poco más autóctono el asunto, ¿no? Claro, sí, Aunque te decía. algo similar sucede también en los estrenos que han habido de Star Wars o del Señor de los Anillos, Claro. cuando ves una fila de gente haciendo cola vestido de Hobbit o de Gandalf, ¿no? Así. Sí, por ejemplo, habrás visto el montaje que hice ahí en el blog de un personaje que se llama. Bueno, no, no es personaje, es una persona que se llama. Y se me fue el nombre. Bueno, es un pederasta, ¿no? Que lo caractericé como la criatura Gollum. Ah, mira, no sabía eso. ¿No lo habéis visto? No, no, no, Luego te lo no lo muestro. había También lo visto. pondremos aquí en las URLs del podcast. Ah, pues Vale. también te quería contar que un detalle que a mí me pareció muy acertado en esta premiere de Superman es que el teatro donde fue la premiere, donde se presentó, era el Teatro Metropolitan. Y lo rebautizaron para la premier como Metropolis Theater. Entonces fue algo, o sea, una buena puntada, ¿no? ¿Y ha tenido pegada la película en México? ¿Cómo? Ha tenido, o sea, digo, ha ido bastante gente. ¿Qué tal están las taquillas? Ah, sí, vaya, sí, pues me parece que va a ser uno de los éxitos de la temporada, pero quizá por debajo de los Piratas del Caribe. Ah, sí, esa parece que le va muy bien, ¿no? A mi hija le encanta. Sí, pues vaya, ya vi las dos. ¿Sí? Me quedo con Piratas del Caribe. Ah, qué bueno. Oye, justamente volviendo de las películas hacia los libros, comentábamos hace algunos momentos acerca de la necesidad de leer mucho y leer quizás de todo un poco para poder escribir bien. Sí, claro. ¿Tú qué crees Sí, acerca mira. de esto de que la gente lee tan poco bueno, en México, en Perú? Creo que es una cuestión a nivel hispanohablante, ¿no? Pues sí, pero también quizá está dado por las condiciones económicas, ¿no? O sea, la cultura viene una vez que garantizas algunos otros satisfactores, ¿no? Es Entonces, cierto. la lectura que puedes dar este dato justamente es eso. O sea, si bien se necesitan más lectores, pues también no esperes que haya lectores donde hay hambre o donde hay pobreza, ¿no? Es cierto, de esto me preocupaba en conseguir un pan para el día de mañana o el almuerzo, y que vas a estar pensando en leer un libro. Tiene lógica, ¿no? Así es. Y de repente, pues mira, sí puede haber iniciativas del gobierno o iniciativas del sector privado, las editoriales sobre todo, pues son quienes inciden en ello. Pero vaya, no, no es cuestión tanto de, ah, la gente no lee porque eso es rasgarse las vestiduras. Más bien yo lo que digo es porque no se les procuran los libros desde que son jóvenes. Está demostrado que en las casas donde hay libros, pues hay una cierta inducción, es decir, el sujeto como que se presta a leer más y obviamente esto para toda la vida. Claro, sí. Yo me acuerdo, e incluso he escrito de eso. Me acuerdo que de pequeño El primer libro que me leyó mi mamá cuando tenía, no sé qué edad, tendría 4 o 5 años. Los recuerdos de la niñez son así muy difusos, ¿no? Pero recuerdo Así que es. me echaba en la cama, somos dos, mi hermano a un lado y yo al otro, y al medio mi mamá nos leía El Principito, y otro que me acuerdo mucho es el de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe. Ya. Y bueno, más adelante, cuando nos regaló una colección de libros de Julio Verne, y ya me Wow. quedé enganchado, ¿no? No, pues qué fascinante. Sí, entonces eso te marca, te queda de por vida. Y hoy hago lo mismo Sí. con mi hija, ¿no? Que tiene 4 años Claro. y le fascina. Todas las noches nos pide que nos echemos con ella unos minutos antes de dormir y le leemos algo. Y le compré hace ya muchos años, ya lo cumplí 5, cuando cumplió 1 año creo que le compré su primer libro, que es El Principito, y que pienso leérselo completo. Fue el primer libro que me leyeron a mí, pienso que sea el primero que lea completo a mi hija, ¿no? Ya. Pues sí, de hecho, mira, la cuestión es esta. Tú tienes quizás esa formación desde tu mamá que les leía, ahora lo ves con tu hija. Mis papás, la verdad es que no nos leían, pero yo digo, con que los libros estén ahí, te da la curiosidad y en vez de que tengas el juguete más caro, quizá un libro despierta más tu imaginación que todo aquello, ¿no crees? Claro que sí. ¿Tú tenías los libros en casa? Sí, sobre todo. No propiamente en la casa paterna, sino en la casa de mis abuelos. Ah, ya. Y yo me acuerdo que estaban los libreros así, pues como repletos. No todas las lecturas eran para niños, la verdad. Pero de todos modos me gustaba y de ahí tomé cierta cultura librera. Y también algo que he comentado con mis compañeros ahora en la maestría es que yo me acuerdo, pues desde niño me gustaba visitar las bibliotecas, perdón. No sabía bien lo que era la clasificación y demás que se utiliza en una biblioteca, pero sí sabía la ubicación de los libros que me gustaban, ¿no? No sé si Claro. tú, por ejemplo, llegaste a leer una enciclopedia que se llamaba de Proteo, No, ¿no? no, Ah, pues no. deberías de por ahí buscarle. Era una, ¿cómo se le podría llamar? Pues era una enciclopedia, es decir, abarcaba diversos temas, me parece que desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Pero Proteo era un personaje como un superhéroe y el formato que tenía era de cómic y monografía. Entonces de repente estabas leyendo el cómic y era como la aventura de Proteo y más Claro. adelante venía una monografía y decía, como te decía, ¿no? Por decir el microcosmos, ¿no? La célula está compuesta por esto, aquello y demás, ¿no? Claro, es una Entonces, forma entretenida de ir aprendiendo y de cogerle cariño a los libros, ¿no? sí, y esa pues es una de mis lecturas más entrañables. Quizá ahorita lo agarro y digo, está mal redactado, qué sé yo, le pongo muchos peros, pero en esos momentos te fascina. Claro, no es natural ser curioso de niño y yo me da una pena a mí cuando a veces he visitado las casas de gente donde a veces me quedaba en la casa de algunas personas a dormir tal vez y o una temporada y busco algún libro o algo porque siempre quiero tener algo que estar leyendo, estar revisando Ya. y algo que hojear Sí, es bien curioso y estaba en también. casas donde no hay nada, ni un diccionario, ni siquiera una Y parece Biblia, ¿no? vacía, ¿no? La casa. Así es, parece una Parece casa. como si estuvieses en una escenografía más bien, y Sí, no en una casa, ¿no? así es, hace falta. O estas casas donde he conocido alguna gente que acomodada y que tienen estos libros muy bonitos, muy grandes volúmenes Ajá. que lucen muy bien como ornamentos en la salita y que tú claramente puedes darte cuenta que nunca los han abierto, nunca los han leído, pero están incluso acomodados. No uno sobre otro, sino como acomodaditos para que caigan bien con la decoración, ¿no? Claro, sí, los ubico. No, y Sí. de hecho, yo tuve una chica que sí, en su familia tenían esa tendencia, ¿no? A acumular libros sin ton ni son, pero sin leerlos. Sí, pues Y sí. pues vaya, creo que hasta que llegué yo, el pobre libro que clamaba por ser leído, pudo ser leído. Es cierto. Y bueno, retomando un poquito lo que dices, sí también me ha pasado, ¿no? O sea, en algún momento, ahorita me viene a la mente que fuimos a hacer un trabajo escolar a la casa de una amiga y ya cuando concluimos el trabajo ya era muy tarde, nos íbamos a quedar ahí y lo primero que pasó por mi mente es, voy al librero, y ante el librero, pues, como que puedo leer, ¿no? Para entretenerme, para que lo que me dan las 6, 7 de la mañana que me pueda ir, ¿no? Claro. Y no había Sí, nada. bien curioso. Oye, pero también esto de el leer mucho, quizá también te lleva a cierta locura, ¿no? Sí, no sé, yo tengo le llaman los gringos el book log, ¿no? Que es una lista de las ¿El cosas que cómo? book log es como la bitácora de libros o la lista de libros que tienes por leer, ¿no? Ya. Y mi book log es una cosa de loco, tener, no sé, 500, 600 libros así en cola, haciendo fila para ser leídos. Ya. Varios de ellos no los tengo, obviamente, y pienso comprarlos o conseguirlos, pero hay tantísimas cosas. Y es que vas leyendo y vas leyendo, y se mencionan otros libros, y quieres seguir leyendo más, y es complicado. ¿Tú cómo haces para ordenarte con tus lecturas? ¿Cómo le das prioridad a tal o cual libro? ¿Es una cuestión de estado de ánimo? ¿Cómo le haces? Pues mira, yo creo que en este terreno hay muy poco que decir en cuanto a regla, ¿no? Más bien, yo lo que he dicho, y eso es como lo que me marca, es que los libros me buscan. No sé, es algo como metafísico, ¿no? Pero la verdad es que, mira, en un tiempo, todo lo que llegaba a mis manos lo leía. Pero ya después te vuelves un poquito más selectivo, o quizá dices, ya conozco ese género, ese autor, esa corriente, y definitivamente no me interesa, ¿no? O puedes ya sentir un libro en las primeras páginas y darte cuenta de cómo va o si vale la pena o no, ¿no? Así es. Sí, Sí. pero mira, aquí lo que quería abundar es en esto. O sea, si bien puedes prescindir de algunos autores o de algunos temas, también es un hecho que los clásicos por algo son clásicos, ¿no? Eso O sí. sea, yo creo que de tu lista de libros, un buen número son libros que son ampliamente recomendados, no precisamente bestsellers, ¿no? Que es otra categoría, sino Claro. más bien académicamente reconocidos, y que pues de una u otra forma están involucrados en alguna otra historia, ¿no? Sí, yo estoy y yo me puse a leer, no he terminado Ulises de James Joyce Exactamente, así es. y eso me llevó. No pude continuar porque, bueno, cuando empecé a leerlo hace algunos años, mi inglés todavía le faltaba mucho. Y bueno, y el inglés que usa Joyce, además, es un inglés muy especial. Y es más, hace referencias una y otra vez a la Odisea, a obras griegas. Y tengo entendido que cada capítulo de Ulises se corresponde, de Joyce, se corresponde con cada capítulo de la Odisea de Homero. Entonces me fui a la Odisea de Homero y una vez en la Odisea de Homero que me conseguí una traducción, nuevamente me di cuenta que mi inglés no estaba a la par. Y es más, para llegar a la Odisea tienes que llegar a la Ilíada. Entonces Así es. me regresé a la Ilíada y bueno, y tengo ese libro, esos tres libros en realidad están en mi lista y cada vez que hablo de ellos me siento mal porque tengo que aprender algo de inglés arcaico porque es la traducción de Alexander Pope la que estoy leyendo de Homero. Ya. Es un poquito complicado y es más, es poesía, ¿no? Es poesía, es un Claro. poema épico en inglés arcaico y es un poco para romperse la cabeza, pues ya es una cuestión de sacarte el clavo, ¿no? Claro, mira, pero por ejemplo esto de la Ilíada que mencionas, Sí. en su momento fue la Biblia para los antiguos, Claro. entonces de ahí su relevancia, ¿no? O sea, tú puedes decir, no lo voy a leer porque ya está en un contexto muy desfasado o qué sé yo, ¿no? O muchos creen Pero que no. ya nos conocemos la historia, dicen, ¿no? Ya sabemos cómo Sí, termina ahí. porque, digo, lo viste hace un par de años cuando salieron películas, sí fue hace un par de años, ¿no? Que salió Troya, ¿no? Con Brad Sí, Pitt. así es. O sea, todo el mundo creía saber lo que iba a ocurrir cuando en realidad sabían la historia casi en manera de sinopsis, ¿no? Sí, todo el mundo Y sabe eso, muchas historias, ¿no? Incluyendo el Quijote a manera de sinopsis, ¿no? así es. Mira, por ejemplo, otro caso muy especial, el Frankenstein. Sí. Digo, Frankenstein era el doctor y no precisamente la criatura. La criatura me parece que ni siquiera nombre tenía. No tenía nombre, era la Y ha criatura simplemente. pasado como que el Frankenstein es el monstruo, ¿no? Sí. Digo, se lo debemos a Hollywood también, ¿no? Así es. Sí, las películas a veces hacen mucho daño. La vez pasada estaba viendo una película en la traducción al español le pusieron rescate en el tiempo. Lo original es Ah, sí, la he visto, Timeline, claro. lo original es Timeline de Michael Crichton, el mismo de La amenaza de Andrómeda, el mismo de Jurassic Park, que Así pues es. escribe muy bien el tipo, me gusta cómo escribe. Es ficción, Ajá. ¿no? Con varios Ajá. toques tecnológicos y de así. Pero el tema es que ver lo que hicieron con esta película, con la versión cinematográfica de la obra, de verdad me daba pena. Y varias cositas las explicaban tan superficialmente. Y yo creo que es un poquito como para que lo entienda el público promedio que asiste a los cines, ¿no? No. Claro. Pero Sí, qué te parece? hay muy pocas obras que están apegadas fielmente al original o al espíritu de la obra, ¿no? Sí, pues. Por ahí me parece que El Señor de los Anillos es la excepción. Sí, eso te iba a decir. Pero en cuanto a, por decir, Isaac Asimov, habrás visto Yo, Robot con Will Smith, Ah, es una sí. pura basura, ¿no? Es una porquería lo que hicieron. Sí, no tiene Nada ningún que ver. sentido. No tiene ningún sentido. Ajá, así Claro. es. Tú recordarás que ni siquiera existe el personaje de Will Smith en todo el libro, ¿no? O No, sea, existe. él no es Elijah Bailey. No, ni siquiera es Elijah Bailey, ¿no? Así es, no existe, por eso digo, Claro. no hay tal Will Smith. Claro. Y la Y la doctora mujer, Susan Clark. exactamente, la Nice. doctora que en los escritos del doctor Asimov Parece una viene generala. siendo una mujer casi frígida, Sí, o sea, así una es. puritana, qué sé yo, acá es súper sensual, ¿no? Así es, no Un tienes. bombón de Hollywood. Sí, Siempre va a haber ese riesgo, ¿no? así es. Y Ahora, no malogran la historia en realidad, ¿no? así es. Por ahí yo les haría una recomendación a quienes nos escuchan. Hay un libro de Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y eso tiene que ver con lo que estamos mencionando, ¿no? Muchas veces nos podemos hallar ante una obra que si conocemos la fuente o la inspiración, podemos apreciarla aún más. Claro Esto que yo creo sí. que sería bien importante, ¿no? Digo, tú lo has mencionado ahorita con el Ulises de Joyce, pero hay muchas producciones, no solamente libros, sino también películas. Yo recuerdo una película, Son de Mar, ¿Ya? donde el personaje es española, de hecho, vaya, por ahí tendremos que buscarlo para agregarlo aquí a la redacción de la Sí. presentación de este podcast, pero te decía, el personaje o uno de los protagonistas es un profesor de literatura y justamente pues, por ahí se llegan a hacer ciertos cruces intertextuales, ¿no? El tema este de aprender de las películas y de sacar lo bueno de ellas también es muy importante, ¿no? Yo te estaba contando hace poco de esta serie que me gusta mucho de HBO, Los Sopranos, y la forma como crean los personajes, como van hilando la historia, me parece asombrosa en realidad. Y cómo tú te pones de parte de un tipo que es un mafioso, que mata gente, que es un criminal, pero Claro. te involucran tanto en la historia, te conectan en tantos niveles con el personaje que tú empiezas a... Los policías son malos, Tony Soprano es el bueno, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí es porque es una especie de catarsis. ¿Sí conoces este término? Sí, claro que sí. Sí, bueno, digo, lo hago también deliberadamente por la gente que puede ser que no le suene a nada a catarsis. Catarsis es una palabra griega que dice purga. Entonces yo lo digo, es como si tú te liberaras a través de ese personaje, ¿no? Sí, Y porque en hace este algo, caso, hace lo que tú no te atreverías tal vez a hacer, ¿no? En la vida real. exactamente, y porque además los mafiosos que socialmente pudieran ser condenados, también en alguna manera estarían transgrediendo los límites que te impone esa ley, que está pensada para los poderosos, los ricos, los corruptos que están en el gobierno, ¿no? O sea, es todo un discurso, pero la verdad es que es esa la situación que ahí se puede evidenciar. Claro, se puede aprender de cada libro, de cada película, de cada pequeña historia. Sí, aunque sea la película más ligera, por decir, esta película que hemos dicho de Piratas del Caribe, también maneja lenguaje marítimo, y si la gente dijera al final de la película, oye, ¿qué querrá decir esto, aquello? Quizás se llevaría también una buena experiencia, ¿no crees? Claro, se puede aprender incluso, yo de acuerdo con nuestro amigo Fate en los foros de Ventana Azul que tenemos hasta ahora, siguen añadiéndose discusiones acerca de las películas más feas que hayas visto, una discusión, y la verdad nunca me he divertido tanto, porque Fate nos puso una lista con unas películas que son asombrosas, ¿no? Sí, recuerdo, claro. Y yo vi, para mí una de las peores que he visto es La Ouija. Es una malísima, es una película estilo estas de Jason 13, de Freddy Krueger, pero británica. No, Ya. es peor No, no he aún. tenido oportunidad de verla, pero Es me la imagino. malísima. Yo la he visto como 4 veces, tan mala es que es divertida. Y bueno, se puede aprender de todo. Lo que te Bueno. mencionaba de la Ilíada es el hecho de que leí y lo he visto mientras leía también, de que puedes encontrar la base para muchísimas historias en los libros de Homero, ¿no? Claro. Los personajes, las circunstancias, las historias, las intrigas, han sido base o han sido inspiración para muchísimas obras a través de la historia, ¿no? Sí, claro, mira, ahorita, bueno, antes de continuar esta idea que tú planteas, te quería contar algo, por decir, ¿sabías que se dice que quizá Homero no existió como persona? Y bueno, lo que hasta ahora se ha especulado es que más bien la palabra Homero quiere decir escritor, y esto en algunos idiomas de aquellas latitudes, vaya, de las naciones mercantes en el Mediterráneo. Eso sí lo había leído en algunos lugares, de que Homero no fue una persona en sí, pero de que la palabra se le había asociado o significaba escritor, no lo sabía. Sí, de hecho, tiene que ver un poquito con la maestría que estoy cursando, ¿no? ¿Ya? Porque, pues justamente, bueno, para poner en contexto a nuestros escuchas, estoy estudiando una maestría que es maestría en gestión de la información. Nos remontamos en algún momento a la antigüedad clásica, incluso más atrás, y fue donde surgió esta noción que fueron los fenicios quienes inventaron la escritura y después se extendió a las demás naciones que estaban. Qué interesante que una maestría de gestión de información llegue a hacer este tipo de digresión histórica, ¿no? Pues sí, pero vaya, de hecho, es una necesidad también. Quizá hallarle un poquito del sabor a las cosas, ¿no? Claro. Me refiero a, puedes decir, gestión de la información y a partir de la década de los 50 y después los 80, las microcomputadoras, pero no es tal, ¿no? O sea, gestión de la información ha habido desde mucho tiempo atrás, quizá con otros nombres, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y dime, bueno, y me decías, Homero, ¿se cree que fue en algunos casos, un grupo de gente que usaba ese seudónimo, ¿no? O como un grupo de Mira, escritores. más que seudónimo vendría siendo una especie de cargo, o más que cargo, como una especie de oficio. O sea, como decir, el herrero, el carpintero, etcétera, El Homero. habría el Homero, ¿no? O el escritor. El Claro. escritor o el poeta, ¿no? Porque es que no, tampoco existía la escritura. Se dice que no se escribía en esos poemas, sino más bien eran recitados, ¿no? Eran contados, ¿no? Eran Así es. recitados de persona en persona e iban pasando. Y para cuando tuvimos una Ilíada, una Odisea escrita, es posible que se haya perdido muchísimo de lo que fue contado originalmente, ¿no? Claro, sí, y le faltó su Dan Brown en la época, Claro. ¿no? La cara, ¿qué sería? El código Ulises, o el código Odiseo, algo así, ¿Qué opinas de Dan Brown? ¿no? Mira, me parece que es así como hay películas blockbuster, es decir, películas taquilleras, Sí. en este caso los bestsellers me dan mucho a desconfiar. Así Y lo he leído por encimita, quizá estoy haciendo un juicio injusto porque estoy opinando sobre algo que no he leído, pero lo que leí no me gustó nada. es. Yo me he leído 4 libros de él. Y ¿Sí? sí, cuando mucho antes de que haya todo este boom, Ya. empecé con Ángeles y Demonios, luego me leí Código Da Vinci. Iba a empezar Oye, al ¿cuál es el primero? Ángeles y Demonios. Ya. Ángeles y Demonios es donde presentan al personaje, al protagonista de Robert Langdon. Ajá. Para los que no me entienden, a Tom Hanks, donde te presentan a Tom Sí, como hace rato yo decía, a Will Smith, ¿no? Hanks. Sí. Entonces, Ángeles y Demonios. Y yo iba a empezar con el Código Da Vinci, pero cuando yo tengo algo que siempre que voy a leer un libro o ver una película, si es una Ajá. secuela, en la segunda, tercera parte, me interesa saber siempre desde el origen, desde el principio, ¿no? Ya, O a claro. veces cuando encuentro a un escritor que me interesa y un libro que me llama la atención de él, no sé, debe ser una especie de orden enfermizo que quiero seguir y me voy a sus primeras obras, ¿no? Quiero Ya. empezar a leer todo. Obviamente si es un escritor que tiene pocos libros, ¿no? Porque si no, nunca Claro. terminaría. Pero con Dan Brown sucedió eso, iba a leer el Código Da Vinci, me fui a Ángeles y Demonios, leo el Código Da Vinci. Lo que sí es que son libros que te los consumes fácil, ¿no? Creo que me Claro. demoré un día, un par de días en leer cada uno de ellos. Luego leí Digital Fortress, que creo que le han puesto Fortaleza Digital en... Sí, la fortaleza digital. ¿no? Y la otra que leí es Deception Point, que es... pero todos van en la misma línea, ¿no? O bien es un Sí. agente de la CIA, o un agente de la Agencia de Seguridad, o en Deception Point es gente de la NASA, y siempre hay un malvado por ahí, ¿no? El albino tiene su correspondiente. En las otras historias tiene un otro tipo malo que tiene otras características, pero sí, es la misma línea, pero es el tipo de novela chicle goma, ¿no? Claro. Sí, pues. Sí, y mira, yo te digo, alguna vez tuve entre mis manos tal libro, lo hojeaba, y no me gustó precisamente por eso, porque a mí me parece que en alguna medida en Estados Unidos se maneja mucho una forma de escribir que es casi como de un molde, ¿no? Así es. Tienes que partir de la descripción de la escena casi como si fuese un guión cinematográfico. Y después igual vas configurando el retrato del personaje, pero es como muy puntual, ¿no? Como Sí, a veces el quedarse pegado a ese molde también le quita interés a las historias porque sabes ya por dónde se van a ir, ¿no? claro, sí, sobre todo que, mira, en una novela, digo, no espero estarte vendiendo nada, ¿no? Pero lo que yo espero es que el personaje vaya madurando conforme la historia lo hace. Y en Claro. este caso, pues no hay tal, ¿no? O sea, es un personaje, como se dice, unidimensional. Lo mencionaba Fate, que bueno, para todos los que nos escuchan, es un compañero también de los foros en Ventana Azul. Él dice que son, o sea, el malo de Malolandia, ¿no? Él así lo dice, ¿no? Son unidimensionales con un carácter muy predeterminado, de tal manera que no se salen de esos cajoncitos, ¿no? Así es. A mí siempre me gusta leer algo que sea en cierta forma desafiante, ¿no? Que te saque de Claro. cuadro. Y entre los que escritores que más me sacan de cuadro y que más disfruto está José Saramago. Ya. José Saramago para mí es un genio. Y una de sus obras que más me gustó fue El Evangelio según Jesucristo, Ajá. donde justamente se da esa transformación que tú estás pidiendo en el personaje. Claro. Y el personaje es Jesucristo, ¿no? Entonces, ver cómo se transforma, empieza a tomar conciencia acerca de su lugar en toda la historia y los eventos que se van desencadenando en torno a su vida y las decisiones que va tomando es realmente alucinante. Y más alucinante aún la forma como es contado. Saramago tiene esta peculiaridad. Y cuando crean los diálogos lo hace de una manera como que si la vecina te estuviera chismeando, ¿no? Es un estilo muy, muy especial que tiene de contar las historias. En Ensayo sobre la ceguera también es algo Así es. muy bueno, la forma como en esa novela se pasa toda la historia sin darle nombre a los personajes. ¿Has notado ese detallito? Detallote. No, no, no, vaya. Pero fíjate que lo que he escuchado, justamente ahorita que lo mencionas, es que es considerada su novela cumbre. Sí, es buenísimo. Es una historia alucinante donde tienes al doctor, tienes a la esposa del doctor y tienes a la señora que la esposa del doctor le dijo: "No te preocupes, yo estoy a tu lado". Y aunque parezca broma, como en 20 partes de la novela, se refiere a esta señora, a esta mujer, que en cierta parte de la historia le dice a la esposa del doctor, la esposa del doctor le dice: "No te preocupes, yo estoy a tu lado, ¿no? Cógete de mi brazo, estoy a tu lado". Debido a esa acción, Saramago se refiere a esta mujer de esa forma en todo el libro. No tiene Vaya. un nombre, no le dice la mujer a la que ayudó, la mujer que estaba allí. No, es la mujer que la esposa del doctor le dijo: "No te preocupes, pues, somos de mi brazo y estoy a tu lado". Y aunque puede sonar muy fuera de las reglas, la forma como Saramago integra esto en la historia es hasta natural. Claro. No suena jalado de los pelos y es realmente un tipo que se sale del molde y cuenta de unas historias que son de verdad para volverse loco, ¿no? Es muy Claro. bueno. No, y aparte. Y me cae bien porque la iglesia lo excomulgó. Ese es otro tema, creo que he dicho. Y que dice que de las personas de las que más aprendió en su vida han sido Ajá. sus abuelos, que eran granjeros analfabetos. Sí, de hecho, sí, No sé. alguien. Tú mismo me lo habrás contado, pero Tal vez. por ahí sí llegué a saberlo y pareció sorprendente, ¿no? Sí, es alucinante. Sí, Todos también tenemos decir una historia, que. ¿no? Claro, decir que también él empezó a escribir ya muy grande. Sí. Sí, sabías esto, ¿no? Él le pudo comprar su primer libro cuando tenía 15 años. No, Así cuando es. 15 o 18, no recuerdo, pero muy, digamos, ya en términos de lectores, ya empezó a leer de viejo, ¿no? Así es. Sí, Sí, pero pero. para que la gente que nos escucha pues se dé cuenta que no hay una edad como para comenzar a leer, incluso para comenzar a escribir, ¿no crees? Claro que sí, claro que sí. Así es. Bueno, es tantas cosas sobre las que podemos hablar y tantas ideas que pueden venir a la mente sobre cómo escribir, sobre qué escribir, que si tuvieras tú que darle algunas ideas a quienes me escuchas para poder crear historias, para poder escribir mejor, si es que ya crean historias, ¿qué sugerirías? ¿Qué podrías dejar tú como sugerencias, como tips que para aquel que quiere empezar a contar sus propias historias? Pues mira, yo creo que esta regla es fundamental no solo para la literatura, sino para toda creación. Lo que hay que hacer es estar muy atentos al contexto, es decir, muy atentos a la realidad. La realidad no está en los diarios, no está en la tele, no está en la internet. La realidad es una realidad concreta que puedes tener apenas sales de tu casa, ¿no? Entonces, ese sería el consejo. Quizá hay muchos más que iremos compartiendo en este espacio, pero el básico es ese. Mira tu vida No con es, no otros ojos, tal esperes. vez. Pues ¿No? sí, claro. O sea, no esperes decir historias grandilocuentes de personajes heroicos o personajes ampliamente sufridos, qué sé yo. Más bien es salirte de tu casa, estar muy atento a lo que ocurre allá afuera. Y vas a hallar historias que contar, incluso algo que yo hago, y no sé si funciona esto como consejo, pero antes de escribir nada, te cuentas la historia a ti mismo, porque la historia ya tiene su propia morfología, es decir, no sé si caiga en un terreno metafísico, pero para mí es como lo que ocurre con Miguel Ángel. Bueno, hay una anécdota muy interesante de él que dice que mientras Miguel Ángel contemplaba un bloque de mármol, alguien le decía: "¿Qué estás haciendo?". Y él decía: "Estoy trabajando, estoy esculpiendo". Y no estaba cincelando nada, ¿no? Pero en realidad se estaba trabajando con la materia entendiendo esos espacios, ¿no? Que él tenía que pues tallar o golpear para poder sacar a la piedad, ¿no? Y aquí es lo mismo. La historia puede estar allí cerca de ti, ¿no? Yo leí Sí, hace sí. tiempo que el escritor norteamericano William Faulkner, una vez alguien le recomendó que para escribir, pues escriba sobre lo que él conoce, ¿no? Claro. Y el tipo nunca había salido de su pueblito, jamás había viajado ni nada, y la historia y la serie de novelas que creó fueron basadas en eso, en lo que él había vivido en su pueblo, en su historia, y es uno de los escritores junto a Fitzgerald y Hemingway, uno de los escritores norteamericanos más reconocidos, ¿no? Claro. Sí, y además aquí habría algo que en literatura se conoce como el color, es decir, si tú caracterizas a la gente que estás, bueno, de la cual estás contando su historia, con todas sus maneras de decir, con todos sus regionalismos y demás, pues sale algo bien interesante, ¿no? Pues de ahí la universalidad, perdón, de ciertas obras de la literatura contemporánea. Digo, tú mencionabas hace poco a Gabo, ¿no? O sea, Gabo, ¿por qué triunfa? Pues porque tiene ese color en el lenguaje. Así es algo que también tiene Saramago. En Saramago tú encuentras ese color y de la gente común, de la gente Exacto. que te puedes encontrar en la puerta de tu casa, en la esquina de la calle y que no suena. Tú sabes que no te vas a encontrar con Superman, que no te vas a encontrar con Han Solo en la esquina, ¿no? Claro. O con Indiana Jones, ¿no? Aunque Así es. Indiana Jones ya es un paso más allá, y luego cuando hablemos acerca de caracterización, cómo crear los personajes y no hacerlos tan perfectos que parezcan ya fantasiosos, ya tocaremos esos temas. Pero bueno, entonces, Lo dejaremos en el tintero virtual. así es, tenemos esto por hoy. Ha sido el primer episodio de, ¿cómo se llamaba? De la Trinalia. El Ya le primer episodio. pondremos como un eslogan, ¿no, compadre? Para que Sí. todo el mundo se motive. Sí, hay que buscarle un eslogan. Tú eres el hombre que no encuentra esos detalles históricos y súper escondidos, así que espero que salgas con algo en estos días. Muy bien. Listo. Entonces, un gusto, Antonio. Qué bueno que hayamos empezado con esta nueva serie de podcast y esperemos que Sí, podamos claro. animar a Sí, mucha pues gente. muchas gracias igual, Alexis, por invitarme a este proyecto y ojalá y tengamos una buena comunicación con quienes nos escuchen, que participen, que nos manden ideas y pues que se diviertan también como nosotros. Así es, todos sus comentarios los pueden publicar. Esto se va este podcast va a distribuirse a través del blog de Antonio y de mi blog, así que allí van a poder encontrar espacio para dejar sus comentarios, para enviarnos un email y quién sabe, tal vez esos comentarios por audio como un archivo adjunto a un mensaje y para conversar con nosotros también ser parte de la conversación, que de eso se trata, ¿no? Así es, y todos serán bien recibidos. Perfecto, hasta el siguiente episodio de Latinalia, muchas gracias y hasta luego. Bien, chao.